Y en esta noche seguimos con una serie de mensajes que tiene que ver con ser buenos administradores. ¿Sí? ¿Cómo les fue esta semana? ¿Alguno agarró la tijera? ¿Los que estuvieron la semana pasada? ¿No se animaron? Bueno, yo los aliento a que se animen a agarrar la tijera y, o a usar con prudencia los recursos que Dios nos da. ¿Cuántos estuvieron en el culto de la mañana? Porque sé que algunos estuvieron acá y no quiero que hagan trampa en lo que voy a preguntar ahora. A ver, levante la mano. Bueno, no pueden hablar, ¿eh? Mi esposa tampoco, no pueden hablar. Porque de niño a mí me gustaban mucho las adivinanzas, ¿sí? Pero nunca la pegaba, ¿sí? A la respuesta. Yo no sé si a ustedes les gustan las adivinanzas, pero yo voy a hacer una adivinanza y quiero ver quién es el primero que la puede deducir, que la puede adivinar. ¿Sí? ¿A alguno le gustan las adivinanzas o suele? Uy, acá, bueno, va a estar por acá entonces. Y viene, les voy a decir así, escuchen bien. ¿Qué cosa que vuela sin tener alas y corre sin tener pies? No, la mariposa no es. Voy de vuelta. ¿Qué cosa? ¿Quién dijo el tiempo? Venga acá, señor. Y por acá también lo dijeron, ¿no? ¿Quién fue? ¿Usted fue? Venga, que van a tener un premio por ser... Sí, no va a haber... No es una prenda. Es un premio por haber adivinado. Y todos le vamos a dar un fuerte aplauso a Abril. Sí, no es necesario que se suban, no vamos a... No le vamos a dar un diploma, pero muy bien, se lo merecen. Es el tiempo, ¿sí? Y en esta noche vamos a hablar de ser buenos administradores del tiempo, ¿sí? Y busqué la definición de tiempo. Y la verdad que hay muchas. Hoy el pastor compartía una que era muy interesante, pero yo tengo otra. La definición de tiempo viene del latín tempus, ¿sí? La palabra tiempo se utiliza para nombrar una magnitud de carácter físico que se emplea para realizar la medición de lo que dura algo que es susceptible al cambio. ¿Sí? Yo no sé si la mayoría entendió esta definición, pero me gusta la que compartió el pastor esta mañana que decía que era una sucesión de momentos. El tiempo es una sucesión de momentos, pero atenti que esa sucesión de tiempo no puede volver atrás. ¿Sí? El tiempo pasa y no puede volver atrás. Hablamos del tiempo y hablamos de ganarlo, de perderlo, de ahorrarlo, pero lo cierto es que no se puede atesorar. Usted quiere guardar el tiempo como guarda el dinero o otros bienes que Dios nos dio y no, se van, pasa, el tiempo pasa. El tiempo avanza de manera inexorable y no hay nada que podamos hacer para modificar su curso. Imposible lograr que se desarrolle más lento o más rápido o pretenda guardarse un poco para el futuro. ¿Alguno intentó guardar un poco de tiempo? No se puede. El tiempo pasa y no se puede ahorrar. Hay una famosa película, un poco más actual que la que el pastor compartió esta mañana, que era la del túnel del tiempo. Es una que se llama Volver al futuro. ¿Cuándo la vieron? La 1, la 2 y la 3. ¿Sí? Estaba McFly, era el actor, que iba al pasado y luego iba al futuro. Ahora es algo particular de la película. Y estaba... el profesor, ¿cómo se llamaba? ¿El doctor? Elman Brown. Muy bien, ustedes lo pronuncian mejor que yo. Una característica que tiene la película que por más que ellos viajaban en el tiempo, ellos siempre iban envejeciendo igual. ¿Sí? El actor va envejeciendo, váyase al pasado o al futuro, ellos seguían envejeciendo y el paso del tiempo corría para ellos igual, tanto para el profesor, el doctor, como para el actor principal. Hay un escritor muy famoso, y los adolescentes, los de generación, lo conocen muy bien, que se llama Rick Warren. Es un autor que escribió un libro que se llama Una vida con propósito, Una iglesia con propósito y algunos libros más. Y de él saqué una estadística que hicieron unos especialistas, ¿sí? Y dice que uno de los mayores desafíos actuales tienen que ver con el uso del tiempo, cómo invertimos el tiempo. Y estos especialistas analizaron una persona que más o menos vive 72 años, en qué dedica gran parte de su tiempo. ¿Sí? Y dice así, que, bueno, esto que voy a leer ahora puede cambiar un poco en Argentina. ¿Sí? Dice que una persona que vive aproximadamente 72 años se la pasa 21 años durmiendo. ¿Sí? Algunos que les gusta dormir un poco más puede ser que pasen la mitad de la vida durmiendo, porque dice más o menos el cálculo para alguien que duerme 8 horas. Dice que se le pasa 14 años trabajando, 7 años en el baño. ¿Sí? Yo les digo, Algunos de los de acá han agotado ya ese tiempo y tienen 30 años, 25 años, ya han agotado estos 7 años. 7 años en el baño, ahora que está el celular y todo, la gente a veces se entretiene y pasa mucho más. Pero esto, bueno, esto era antes de la era de la tecnología. Así que algunos ya han agotado ese tiempo. 6 años comiendo, dice, 6 años viajando, en el colectivo, cuando van a trabajar o en el coche. Dice que pasan 5 años esperando en filas, 4 años aprendiendo, 3 en reuniones, 2 devolviendo mensajes de WhatsApp, 1 año buscando cosas perdidas, 22 meses en la iglesia y 8 meses abriendo correspondencia inútil en el WhatsApp o algunas cosas que le aparecen en el celular. 6 meses, aunque usted no lo crea, para los que tienen auto, 6 meses esperando en los semáforos. Tremendo, ¿sí? Usted fíjese, después haga la lista a ver cuánto tiempo tarda y a qué le dedica tiempo en el diario, en el día a diario. Muy bien, vamos a leer un pasaje, ¿sí? En esta noche que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso hablando sobre el tiempo y cómo aprovecharlo, cómo cuidarlo y cómo ser buenos administradores de él. Efesios 5, versículos 15 al 17, si ustedes me acompañan, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como aprovechando bien él. Hay que aprovecharlo bien, hay que utilizarlo bien. ¿Por qué? Porque los días son malos. No estamos viviendo días buenos. En la época del apóstol Pablo era una iglesia perseguida. Hoy empieza nuevamente la iglesia a ser perseguida y no estamos pasando como iglesia tiempos malos. Bueno, son tiempos malos y hay que aprovechar bien el tiempo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Oramos. Papá, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por este tiempo, Señor, por el que nos permitiste vivir ayer, que quedó en el pasado, Señor, por el que nos vas a permitir vivir, Señor, mañana y el resto de la semana que tiene que ver con el futuro. Pero ahora queremos, Señor, en este presente, que tu palabra, Señor, nos pueda guiar, que tu palabra nos pueda ministrar en esta noche. Señor, queremos aprovechar bien el tiempo que nos has dado, ese recurso tan valioso, Señor, que no lo podemos atesorar, guardar, Señor, pero sí muchas veces lo podemos perder. Queremos aprovecharlo y queremos aprovecharlo muy bien. Señor, te pido que nos ministre, Señor, a cada uno de nosotros en esta noche, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. La palabra que usa en griego, ahí que dice aprovechando, significa emplear útilmente, sacar utilidad al máximo de una cosa. La palabra en griego es exagorazo, ¿sí? Sacar provecho a cada momento, dar un buen uso, que pueda rendir. ¿En qué actividades tenemos que aprovechar el tiempo? Bien, el trabajo, en la casa, en todas, en cada una de las actividades que tenemos que hacer. Yo no sé si usted ha escuchado o ha pronunciado esta frase, no tengo tiempo, ¿sí? ¿Ha escuchado esto? No tengo tiempo, no me alcanza el tiempo a mí. Y a diferencia de otros recursos, mira, algunos tienen más recursos económicos que otros, ¿sí? Tienen más dinero que otros. Ahora, lo bueno del tiempo, que Dios nos dio a todos la misma cantidad con respecto a este recurso. Todos tenemos 24 horas y todos debiéramos aprovechar las 24 horas que Dios nos da. Tanto ricos, pobres, flaquitos, no tan flaquitos, rubios, colorados, todos tenemos la misma cantidad de tiempo. El mismo recurso se nos ha dado el Señor para todos, para que podamos aprovechar el tiempo. Eso para algunos parece que no es suficiente. Algunos quisieran un día de 25 horas, de 26 horas, ¿sí? Porque no me alcanza. Ay, si pudiera trabajar un poco más y tendría más recursos económicos. Si pudiera tener unas horas más, podría estudiar más y adelantar un poco. Todos tenemos 24 horas y todos debemos aprovecharla. Y en esta noche vamos a ver, para ser buenos administradores del Señor, vamos a ver seis maneras de administrar bien el tiempo, ¿sí? Que estas seis maneras van a tener que ver con prioridades que nosotros vamos a tener que acomodar en nuestra vida. Y la primera tiene que ver, muy bien, oye, multimedia está espectacular. Seis maneras, la primera tiene que ver con tiempo de relación con Dios y crecimiento personal, ¿sí? ¿Y qué hace usted cuando se levanta a la mañana? ¿En qué está pensando? y se despereza un poco, como bien algunos se levantaron, se lava la cara y que ya está pensando en el trabajo y las cosas que tengo que hacer, y las mujeres ahí tienen que llevar a los chicos a la escuela, algunos varones también, que me enteré esta semana, que también hace esa tarea, y muy bien que llevan los chicos a la escuela, que planchan, que cocinan, y están pensando en eso. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer? El primer trabajo del día y el más importante es leer la Biblia, alabar al Señor y orar. Y algunos dejamos esto para la noche. Uy, a veces empezamos a orar y nos quedamos dormidos para el otro día. Pero tenemos que pasar y tener como prioridad pasar tiempo con el Señor. Muchos buscamos a Dios cuando, cuando tenemos problemas. Acá dijeron cuando necesitamos. Sí, cuando tenemos algún problema, alguna situación difícil, vamos rápido y buscamos al Señor. Pero la palabra dice que tenemos que buscarlo todo el tiempo. Recién decíamos, hablábamos de la adoración, de cómo adorarlo al Señor y buscarlo a Él y poder reconocerlo. Muchos buscan a Dios en tiempos difíciles, cuando las cosas no andan bien. Algunos lo buscan por casualidad, pero nuestra búsqueda del Señor debe ser intencional. Debo anhelar y procurar su presencia. Debe ser regular y debe ser constante. Para aprovechar el tiempo como cristiano, la mejor manera de empezar el día es leyendo la Biblia, es orando, es alabando a nuestro Creador. Si amamos a Dios, vamos a dar cuenta que su palabra debe ser lo primero en nuestra vida, el primer lugar, tiempo de relación con Dios y de crecimiento personal. ¿Saben que algunas personas consideran pasar tiempo con el Señor como una pérdida de tiempo? ¿Sí? ¿Para qué vas a orar? Mirá que estás apurado, tenés que hacer otras cosas. Pero tenemos que, en ese tiempo que Dios nos da, en esas 24 horas que tenemos, poner al Señor en primer lugar. Debemos decidir cuándo y a qué hora. ¿Sí? Los que no hicieron todavía el discipulado 1, Biblia, ¿qué más? Una lapicera, ¿qué más? Una hoja, faltan un par de cosas. Dos cosas que los que aprobaron el examen tienen que saber. Muy bien, el lugar y el horario. ¿Sí? Porque tengo la lapicera, tengo todo para anotar y un día lo hago a las 9 de la mañana, el otro día hago a las 10, el otro día ya no lo hago. No, tengo que ser sistemático. A las 9 me comprometo a leer la Biblia, a orar y tengo mi lapicera y tengo el horario y tengo el lugar. ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Dónde están todos los chicos haciendo ruido? No, lo tengo que hacer en un lugar separado donde pueda escuchar la voz del Señor. Porque el Señor habla, ¿no? ¿Amén? Yo te había escuchado a una persona que me decía, Dios no me habla. Le digo, no puedo creer. Sí, Dios no me habla. Mirá que estuve, Dios no me habla. Le dije, ¿hace cuánto no lees la Biblia? Y como 3 semanas que no leo la Biblia. ¿Y cuándo fue la última? Y una vez que vine un domingo fue la última vez. No, entonces claro, no es que Dios no te habla. Es que vos no te sentaste para escucharlo. Dios te habla. Cada vez que abrís la palabra, Dios habla a tu vida. ¿Sí? Y después la gente dice, yo quiero que me vaya bien. El pastor decía, compartía algo esta mañana que es muy interesante. Él decía que hace poco, cuando fue el Día del Padre, le regalaron una afeitadora, estas nuevas que son a batería. Entonces él se afeitaba y al principio, y cuando pasaban los días, al otro día bien, al cuarto, quinto día, ¿y qué tenía que hacer él? Volver a conectarlo ¿a dónde? A la fuente de energía. ¿Saben que hay muchos cristianos que viven así? Se cargan, se enchupan con el Señor, buscan, leen la Biblia y todo, y en la semana andan, y cuando llega jueves, viernes, y el sábado arañando, y el domingo vienen de vuelta acá y se enchufan de vuelta a la fuente de poder. No sea un cristiano a batería, sea un cristiano a electricidad, siempre conectado y enchufado a la fuente de poder, siempre a 220 con el Señor. Porque claro, cuando nos desenchufamos ya busqué del Señor, ya estoy, y entonces estoy toda la semana, y se me va agotando la batería espiritual. No sea un cristiano así, porque la palabra dice algo muy interesante. Leemos Josué 1:8, que algunos lo sabemos de memoria, ¿sí? Pero vamos a repasarlo. Dice así, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, este que ustedes tienen aquí, sino que de día y de noche, ¿qué vamos a hacer? Meditar en él. Algunos, y después lo vamos a ver, algunos cuando se acuestan a dormir están pensando, en vez de meditar en la palabra, están preocupados, lo que me dijo el otro, qué voy a hacer mañana, se llenan de angustia, ¿sí? Pero dice, de día y de noche meditarás en él. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y hay algunos que se acercan y no solamente dice que no escuchan a Dios, sino dice, ¿qué quiere Dios que yo haga? Y yo le digo, ¿hace cuánto no lees la Biblia? Y hace un 3, 4, lee la Biblia, porque si vos querés saber qué es lo que tengo que hacer, tengo que leer. Dice, para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito. Así que tengo que leerla, tengo que meditarla. Y acá hay un secreto. Porque entonces, mirá al de al lado, al de la derecha nomás, decile. Porque entonces, ¿se lo dijiste? Recién ahí, después que leíste, después que meditaste, después que la estás poniendo en práctica o vas a ponerla en práctica, harás prosperar tu camino y decirle al de la izquierda, todo te va a salir bien. Ay, cuando viene un cristiano me dice, todo me va mal, no me alcanza el tiempo. No. Che, ¿leíste la Biblia? No, primero no sé lo que Dios quiere, después no sé qué tengo que hacer. Y le digo, ¿leíste la Biblia? No. Y le pregunto, ¿por qué no lo haces? Porque no tengo tiempo. Después uno va indagando y tuvo tiempo para trabajar, tuvo tiempo para ir a jugar a la pelota, tuvo un montón de oportunidades, un montón de tiempo. Si el Señor me diera más tiempo, te dio el mismo tiempo que a mí, te dio el mismo tiempo que a vos. Si querés que las cosas te vayan bien, poné a Dios en primer lugar. Guardá un tiempo para que todo te vaya bien. Hay que meditar. Es el libro de la ley, la palabra de día y de noche debemos meditarla. Tenemos que tener ese devocional. Es Dios, el Creador, el Supremo Dios, hablando a nuestras vidas, contándonos cuáles son los planes que Él tiene para nosotros, para ese día, para la semana. Es en ese momento donde debemos guardar y hacer conforme a todo lo que está escrito en su palabra. También es una oportunidad de poner nuestras necesidades delante de Él. El devocional es lo más importante, lo primero que debemos tener en cuenta a la hora de priorizar nuestro tiempo, la búsqueda de su presencia. Todos los días, ¿qué necesidades vamos a poner? Las nuestras, la de algún hermano, la de nuestra familia, ¿sí? Compañeros de trabajo, todas esas necesidades. El día lo hizo Dios para nosotros, para que lo aprovechemos. Es el día del Señor, no una hora. Busco una hora al Señor y después hago todo el resto. Todo el día meditemos en Él. Las 24 horas son de Dios, así que debo aprovecharlas muy bien. La primera manera de aprovechar el tiempo, un buen administrador, es dedicarle ese tiempo al Señor. Relación con Dios y crecimiento espiritual. El segundo, acá yo tengo un problema siempre en el discipulado, porque hay muchos que me dicen, el primero es Dios y lo segundo, venir a la iglesia, ¿sí? Oh. Y está bueno, ¿no? Sí, a mí me gusta porque me dicen, oh, venir a la iglesia. Y vos venís, no vengo, pero sería lo mejor. No es. Nuestra segunda prioridad no es venir a la iglesia, sí buscar al Señor. A veces confundimos venir a la iglesia como estar con el Señor. Y hay muchos que vienen, o podemos venir a la iglesia y estar pensando en otra cosa y no recibir lo que Dios tiene o lo que Dios nos está hablando. Así que venir a la iglesia no nos garantiza nada. Pero buscar al Señor nos garantiza victoria y que todo nos va a ir bien. Lo segundo, la segunda manera de aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, es tiempo con el cónyuge, con la esposa y la familia. ¿Sí? Tiempo con la esposa y tiempo con los hijos. Debiéramos priorizar tiempo de calidad con la esposa y los hijos, porque los hijos crecen. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. ¿Cómo crecieron los chicos? A ver los que son papá acá. ¿Qué decimos? ¡Qué grande que están! Yo les voy a decir algo, no es verdad eso. El que está grande es usted, ¿sí? Los que estamos grandes somos nosotros, ¿sí? Y vemos a los chicos que crecen, ¡qué grande que están! Y no nos miramos, ¿no? No, los chicos están grandes, pero nosotros también estamos grandes. Es una gran realidad. Muchas veces yo he escuchado a personas decir, lo primero, digo, ¿qué es lo más importante para vos? Y bueno, hay personas que no son cristianas y otros que son cristianos, pero ¿qué es lo más importante para vos? La familia, la familia. ¿Qué es lo más importante para usted? Pregúnteselo. Y muchos quizá dirían la familia. A mí no me toquen a mis hijos porque yo salto como una leona o salto como un león. Lo más importante es la familia. Y yo les pregunto, ¿y cuánto tiempo pasa con...? Y yo vengo del trabajo, después voy y hago esto, estoy en la computadora un rato. Y paso unos 10 minutos. ¿Sí? ¿Ustedes no creen? Estuve mirando algunas estadísticas en algunos países y los padres con los hijos pasan de 8 máximo 15 minutos por día. Tiempo de calidad, no tiempo donde pueden escuchar a los hijos. Vivimos en un mundo con tantas actividades y cosas que tenemos que hacer que a veces solamente es el saludo y una pregunta, ¿cómo te fue en el colegio? Se van a dormir o tienen otras actividades y no pasamos tiempo de calidad. Tenemos que pasar tiempo de calidad. Esos minutos, que pueden ser horas o puede ser una hora, es tiempo para escuchar a los niños. Y hay que aprovecharlos. Hay que aprovechar bien el tiempo porque el tiempo no vuelve atrás. Y a veces no nos damos cuenta. Y sí decimos, qué grande que están los chicos. Y cómo me hubiera gustado hacer esto. Yo a veces veo a mi hija y digo, ay, cuando estaba tan chiquita. ¿Sí? Uno ve las fotos porque ahora las redes sociales te mandan fotos de hace 2 años atrás, de hace 3 años atrás. Y uno dice, cuánto pelo que tenía. ¿Sí? Algunos decimos así. Estas canas, ¿sí? Decimos, qué sabiduría, ¿sí? Vamos envejeciendo y no vuelve nunca atrás. Debemos aprovechar, debemos comunicarnos mejor. Ahora hay algunos enemigos que tenemos, que parecen enemigos silenciosos, pero que están robando la comunicación en nuestra familia. Yo noté algunos, la televisión, internet, las redes sociales, WhatsApp, las series. Estas hacen que cada vez nos comuniquemos menos, ¿sí? Entre los esposos, entre los hijos, ¿sí? Aprovechamos esos tiempos que decimos que tenemos libre para ir a la computadora y estar ahí. Debemos pasar más tiempo con cada uno de ellos, porque no vuelve atrás. Debemos planear con sabiduría y no debe ser algo ocasional. Y cuando tenga tiempo nos juntamos y charlamos con la esposa o con los hijos. Debemos establecer prioridades. Si usted puede, en esta semana, hágalo práctico, diga, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que cocinar, tengo que hacer lo otro, poder pasar tiempo de calidad con nuestros hijos, ¿sí? Ellos tienen que ver en nosotros al Señor. Y en este tiempo, cuando la palabra dice, tenemos que aprovechar bien el tiempo porque los tiempos son malos los que estamos viviendo. Hay un enemigo que se está levantando, que es el de la ideología de género. Y nosotros como padres debemos pasar tiempo enseñando valores, modelos, enseñanza bíblica en tiempos tan difíciles como los que tenemos que vivir hoy. Tenemos que aprovechar bien el tiempo. Y a veces nos conformamos con esto. Mandé a mis hijos al club de niños. Mandé a mis hijos o los traje a mis hijos a la escuela bíblica. O mamá le enseña la palabra. O al revés, puede ser la mamá dice, papá le enseña la palabra. Tenemos que ser nosotros, todos tenemos que asumir esa responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos, de pasar tiempo con ellos, porque ellos necesitan escucharnos a usted y a mí. Amén. Lo cree y lo dice la palabra. Yo quiero que me acompañen. Proverbios 22, 6. Dice, dirige a tus hijos por el camino correcto. ¿A quién le dice eso? A nosotros. Dirige a tus hijos por el camino correcto y aun cuando sean mayores, no lo abandonarán. ¿Amén? ¿Lo cree? Diga amén si lo cree. ¿Amén? Use la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? Esta, la palabra del Señor. No solamente úsela como defensa frente al enemigo, sino que lo úsela como una arma, ¿sí?, de ataque, porque el enemigo está sembrando cosas en la vida de nuestros hijos. Hoy sería como levantarnos, ¿sí?, y salir al mundo de hoy, la sociedad de hoy, como si fuera una selva, con un montón de cosas que se van levantando y van creciendo. Algunas que anoté fueron aborto, promiscuidad, homosexualidad, machismo, feminismo, rencor, ideología de género, etc. ¿Y qué dice la palabra? Dirige a tus hijos por el camino correcto. Y nosotros estamos con nuestros niños que van a enfrentarse a esa sociedad. Agarre esa espada como si fuera un machete y empiece a trazar camino. Y empiece a cortar. Y empiece a cortar. Y empiece a hacer camino donde no hay. Empiece a hacer camino, porque lo que la sociedad le va, con lo que se va a encontrar sus hijos o sus hijas, lo que van a encontrarse es con una sociedad con todas estas cosas. Y nosotros con la palabra del Señor debemos ir abriendo caminos y que ellos vayan siguiendo los caminos que enseñamos. Dirige a tus hijos por el camino correcto y aun cuando sean mayores, no lo abandonarán. Use la espada del Espíritu, agárrela como un machete y empiece a abrir camino para que su hijo pueda transitarla. Haga camino delante de ellos. Quizás usted es mamá o papá de un hijo adolescente. Y usted quiere abrir caminos, y usted quiere hablarle, y usted quiere enseñarle, y qué hacen ellos, no quiero escuchar. Yo ya me lo sé todo. Yo por internet ya sé todo, papá. En la escuela ya me dijeron sobre el pañuelo verde, el pañuelo azul, y hay algunos que parecen que es superado y que lo saben todo. Usted igual, enséñele el camino. Porque va a llegar un momento, y si no lo hizo usted, o habrá escuchado a alguien decir, qué razón que tenía mamá, qué razón que tenía papá. Y quizá pasó el tiempo y están ahí. Me hace acordar la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo en un momento, mientras estaba ahí por comerse las algarrobas, lo que comían los cerdos, se dio cuenta y dijo, si yo estaba mejor en la casa de mi papá, ojalá me tenga por lo menos como uno de los jornaleros. Te aseguro que si vos marcás camino, abrís caminos, le enseñás el camino correcto, va a llegar un momento donde ellos van a decir, ¿qué era lo que papá me enseñó? ¿Qué era lo que mamá me dijo? ¿Y saben qué? Van a volver al camino correcto. Es ahí cuando van a volver al camino. No te desanimes. Él es fiel. Orá por tu hijo, orá por tu esposa, aunque digan no quiero escucharte, orá por ellos. Y si son muy chiquitos, comenzá a abrir caminos. Ve delante de ellos. Anda delante de ellos. Anda delante de ellos. Amén. Y si hasta ahora no lo hiciste, porque es muy probable que hasta ahora no asumimos ese compromiso de dedicarles tiempo enseñándoles el camino. Estás a tiempo. Si hasta ahora no lo hiciste, decile al que está al lado tuyo, ahora es tiempo. Pero yo no tengo hijos, no importa, ahora es tiempo. ¿Sí? Ahora es tiempo. Quizás sos un adolescente medio rebeldón y es tiempo de volver a lo que el Señor te dijo a través de tus papás, de tus mamás, cómo ellos fueron marcando el camino. No solamente con los hijos, tenemos que pasar tiempo de calidad con la esposa y con el esposo. ¿Sí? Es un desafío. Mi pregunta sería en esta noche, ¿hace cuánto no charlan juntos? No hablar de, cómo salió Boca, ¿sí? Si River perdió, esas cosas. No hablar cosas más profundas. ¿Qué piensan hacer? ¿Qué proyectos? ¿Qué planes? ¿Hace cuánto no planean juntos cosas importantes? ¿Hace cuánto no sirven juntos al Señor en la iglesia o en el barrio o en la comunidad? ¿Hace cuánto no hacen proyectos juntos? Es muy importante que lo podamos hacer. Para todas esas cosas se necesita tiempo. Pero la gente que dice, no tengo tiempo. Y el Señor dice, 24 horas te di a vos, a vos, a vos, a vos, a mí. Podemos. Y voy a hacer una pregunta y yo me hago cargo porque es algo que también tengo que volver a rever. ¿Hace cuánto tiempo no oran juntos como esposos? ¿Cuándo fue la última vez? ¿En el 2002? ¿Una vez? ¿Hace cuánto que no oramos juntos? Es un desafío para todos, ya les digo, incluso para mí, mejorar el tiempo de calidad que tengo con mi familia. Pero tengo que aprovecharlo porque tengo 24 horas. Ya tengo que pasar tiempo con el Señor, que es de prioridad. Luego, pasar tiempo con mis hijos y con mi esposa. Pero ¿cuántas horas? No se puede todo. Se puede en el nombre del Señor. Y si todavía no lo hiciste, animate. Si tenés a tu esposo o a tu esposa en esta noche, o quizás no está, animate esta semana, vamos a orar juntos. ¿Sí? No te digo una hora orando, pero arrancá desde 5 minutos, 10 minutos a orar juntos. ¿Se puede? ¿Amén? ¿Se puede? Algunos solteros dicen, sí, capaz que se puede. ¿No? ¡Amén! Sí, claro que se puede. Bueno, tenemos que aprovechar bien el tiempo. Pasar tiempo con el Señor, pasar tiempo con la familia. En tercer lugar, tiempo en el ministerio al Señor. Tiempo que dijimos que era ministrar, era servir. Muy bien, tiempo de servicio al Señor. Y hay veces que yo he escuchado tantos jóvenes en mi juventud. Yo una vez fui joven y me decían, cuando sea grande voy a servir al Señor. Cuando me case voy a servir al Señor. Si no lo haces ahora, muy difícil que después lo haga. Y el Señor te llama ahora. Aprovecha ahora que sos joven, que puedes hacer muchas cosas. Pero esto es una cosa que se me ocurre a mí. Leamos la palabra. Dice, acuérdate de tu Creador ahora que eres. Somos todos jóvenes. ¿Sí? Levante la mano los jóvenes. Hay algunos no se animan. No, los que se sienten jóvenes también. Ahí está, ahí veo todas las manos. Muy bien. Gloria a Dios. Dice, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven y que aún no han llegado los tiempos difíciles. Ya vendrán años en que digas, no me trae ningún placer vivirlos. ¿Sí? En otra versión lo traducía como, no me traen tanto placer porque desperdicié mi juventud. Porque cuando tuve fuerzas, cuando tuve ánimo, cuando tenía la energía para hacerlo, no lo hice. Primero Dios, segundo la familia. Y en tercer lugar, pregunto, ¿qué está en tercer lugar? Y la mayoría dice, el trabajo. ¿Sí? O el estudio, porque estoy con el Señor, estoy con la familia y tengo que trabajar, no puedo venir a la iglesia. Y creen que el ministerio es solamente venir a la iglesia y no es así. Es tiempo de servir al Señor, es tiempo de reconocerlo, es tiempo de ejercitar los dones, esos recursos que Dios nos dio. Es tiempo de darle el lugar que Él se merece antes que vengan los días malos. Antes cuando digo, ay, me duele la cintura. Estuve con los chicos ayer, antes que te duelan las rodillas, antes que se te caiga el pelo, ¿sí? Antes que lleguen los achaques, acuérdate del Señor. ¿Cuántos tienen menos de 20 acá? Acuérdense del Señor ahora que son jóvenes. ¿Cuántos tienen menos de 30? No mientan algunos, No mientan. Acuérdense del Señor ahora. Antes que vengan esos achaques y digan, me duelen los huesos, no me veo bien. Y digan, no tengo contentamiento, no tengo fuerza. Iglesia, es tiempo de madurar. Es tiempo de decir, tengo que trabajar en algún ministerio en lo que Dios me llamó. Tengo tantos talentos y dones que Dios me dio que los tengo que poner en práctica. He recibido esos dones, ¿para qué? Para ponerlos en práctica. Y no hagamos como la parábola de los talentos. ¿Qué hizo uno de ellos? Me dio uno nomás a mí. Y que había tanto, al otro le dio 5, al otro le dio 3 y a mí me dio uno solo. ¿Y yo qué hago? Y mejor me lo guardo. Porque es tan poquito que dijo el Señor. No fuiste un buen siervo y fiel. Porque esto te lo di, conociéndome, no lo pusiste en práctica. Debemos ponerlo en práctica. Es tiempo de, hay una frase que me gusta que algunos dicen, es tiempo de activar como jóvenes y ponernos al servicio del Señor. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y lo decía el otro día, qué privilegio servir al Señor. ¿Cómo postergarlo? ¿Cómo desperdiciar mi vida en otras cosas? Es tan lindo servir al Señor. Es tan precioso, no sé cómo describirlo, servir al Señor y hacerlo con gozo, con ganas, con entusiasmo, en el área, en el ministerio a donde Dios te llamó. Tiene que ser un privilegio. Y recién dije, ser jóvenes no es solamente una cuestión de edad, sino es una cuestión de fe, ¿sí? Así que alguno que tiene más de 30, como es mi caso, tenemos que tener fe porque para Dios somos jóvenes. Y dice, hay una palabra, a ver, ¿cuántos plateados hay en esta congregación? Levanten la mano. Vamos, anímense. Más de 59 años son plateados. Ay, muy bien. Vamos a darle un aplauso a los plateados. Ellos están siempre orando, intercediendo, haciendo tortas ricas. Vos te cruzás a alguno de ellos, te dan una palabra de aliento, seguí adelante. Ellos siempre te animan, ¿sí? Por ahí no hiciste la mejor decoración y ellos te dicen, muy bien. Por ahí predicaste una cosa que los jóvenes, y ellos te dicen, muy bien, qué bueno lo que... Ellos siempre están animándote, entusiasmados del Señor. Y hay una palabra para ustedes. Dice Isaías 40, 29, 31. Dice, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Y sí, nos vienen los achaques, el dolor en algunas áreas de nuestro cuerpo, pero el Señor dice que Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Dice, los muchachos, estos jovencitos de por acá, se cansan, se fatigan. Y ustedes están siempre ahí orando, y oran un día, otro, y ustedes siguen firmes. Dice, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Esa es una promesa de Dios para nuestra vida. Si hasta ahora nos sirvió al Señor con sus dones y talento, es tiempo de hacerlo. Es tiempo de involucrarse en el servicio al Señor. Amén. Dijimos, primero, tiempo con el Señor. Segundo, tiempo con la familia. Tercero, que algunos dicen es el trabajo, el ministerio. Cuarto, el trabajo y el estudio. Qué importante, ¿no? Trabajar y estudiar, porque de ahí vienen los recursos para que mantener a nuestra familia, y estudiar, prepararnos para seguir una profesión, seguir una carrera. Claro que es importante. Ahora, ¿por qué digo, y lo digo siempre en el discipulado, por qué a veces pensamos que el ministerio se desarrolla en la iglesia? Pero el ministerio se desarrolla en todo lugar donde nos movemos. Se desarrolla acá dentro del templo, pero también se desarrolla en la calle, en los compañeros, cuando estoy con mis compañeros de escuela, cuando estoy con mis compañeros de trabajo. El ministerio no queda exclusivamente aquí en la iglesia, sino que Dios nos llamó a ir hacia las naciones. Así que yo acá tengo un don, pongámosle, de servir a los demás. Tengo el don de servicio. Ah, no, yo afuera no le sirvo a la gente. Yo sirvo acá en la iglesia. No, tengo que servir afuera también. Tengo el don de enseñar. Ah, yo la palabra la enseño en la iglesia, porque afuera esos pecadores que... No, ahí tenemos que predicar y enseñar el evangelio y compartir el evangelio. Muy bien, así que por eso digo que tiene que estar en tercer lugar, tiene que ser una prioridad. Y lo tenemos que hacer también en el trabajo y el estudio. Lucas 12, 23 y 25 dice, la vida tiene más valor que qué cosa, que la comida, y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero. Sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quiénes de ustedes, por mucho que se preocupen, pueden añadir una sola hora al curso de su vida? A veces estamos tan afanados en el trabajo, en adquirir más bienes o en adquirir más cosas, ¿sí? Pero, y quisiéramos agregarle un poco más de tiempo para ganar más, y el Señor dice, todos tienen 24 horas, y aunque se lo propongan, no pueden agregar una hora más. El psicólogo y escritor Charles Spezzano dice lo siguiente, antes de comprar algo, usted va y ve algo que le gustó mucho. Qué bueno esto. A ver si me alcanza. ¿Sí? Me alcanza o me alcanza, ¿sí? Antes de comprar algo, dice, calculemos cuánto tiempo tendremos que trabajar para el ganar el dinero con lo que pagaremos. ¿Sí? Usted si quiere comprar ese pantalón, quiere cambiar cosas en su casa, quiere cambiar el auto, quiere hacer algo, dice, ¿cuánto tiempo tengo que trabajar para poder pagarlo? ¿Sí? En definitiva, lo que él quiere decir es que muchas de las cosas que nosotros creemos que pagamos con dinero, en realidad la estamos pagando con tiempo. Por eso es tan valioso, es un recurso tan valioso y debemos administrarlo muy bien. ¿Qué significa esto? Que para comprar eso que tanto me gusta, ¿cuánto tiempo le voy a restar a mi esposa, le voy a restar a mi hijo, le voy a restar al estudio, le voy a restar a mi descanso, al ministerio y al Señor? ¿Vale la pena sacar ese recurso? ¿Lo estoy desperdiciando? ¿Vale la pena o no invertir en eso que yo quiero? ¿Me siguen? Está muy bien trabajar, nadie lo duda, está muy bien y la palabra nos anima a que podamos trabajar. Dice, el que no trabaja, que no coma. ¿Sí? Así dice la palabra, es dura. ¿Sí? El que no trabaja, que no coma. ¿Sí? El error no es el trabajo, sino a veces el exceso de trabajo. ¿Sí? El cargarnos con cosas y tener uno, dos, tres, hacer muchas horas extra, que por un tiempo está bien, como decíamos la semana pasada, si es para, si hicimos alguna inversión, si estamos haciendo algunos cambios. El tema es vivir toda la vida trabajando tanto que descuidemos las otras áreas de nuestra vida. Y hoy es el Día del Niño, ¿sí? ¿Y qué hacen los papás el Día del Niño con los hijos? Le compran un regalo, ¿sí? Y a veces los padres compran como tiempo, como que le regalan tiempo, a través de esa pelota o ese juguete le regala tiempo, porque se sienten culpables. Yo no sé si a ustedes le habrá pasado, pero algunos se sienten culpables, no lo vi en toda la semana, no pude pasar tiempo con él, y entonces voy y le compro un regalo, ¿sí? Los que por ahí tienen más recursos, compran un regalo para poder compensar el tiempo que no pasaron con los hijos. Pero si ustedes le preguntarían a sus hijos qué es lo que más quieren, si esa pelota, esa muñeca, o los chicos lo que van a decir es tiempo con papá y con mamá. ¿Sí? Si usted le pregunta, alguno le va a decir quiero la Play, quiero la tablet, quiero, pero en definitiva lo que ellos quieren en el fondo es pasar tiempo con mamá y con papá. Amén. Dedíquele tiempo. Cada cosa en su justo lugar. Evalúe si vale la pena el tiempo que está invirtiendo en muchas cosas. Número 5. Tiempo de recreación y descanso. Uy, eso es lo que nos gusta a todos. ¿Sí? Hay un pasaje que cuando lo leía, me gustó la versión en la que está escrita. Y dice así, Salmos capítulo 4, versículo 8, dice, yo me acuesto tranquilo y me duermo enseguida, pues tú, Señor, me haces vivir confiado. Hablo también con otras personas que me dicen, ¿sabes que no me puedo dormir? Me acuesto y la cabeza sigue trabajando y sigo pensando, ¿sí? Tenemos que administrar bien también el descanso y la recreación. Tengo que dormir. Y hay personas que duermen y no duermen. Siguen pensando. Y la cabeza le sigue trabajando. ¿Y en qué piensa? Y no, porque fulano me contestó así y yo no le... ¿Y por qué no dije esto? ¿O por qué no hice lo otro? ¿O por qué? O pensando, mañana tengo que hacer esto con los chicos o con mi esposo o la casa. Y en vez de aprovechar ese tiempo precioso que Dios nos dio, ¿cómo lo tenemos que hacer? Dormir tranquilo. Otra versión dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Es otra versión, ¿sí? Habla de poder acostarnos y disfrutar y estar tranquilo. ¿Por qué? Porque trae beneficio. Dice que la mayoría de los adultos necesitan dormir, ¿sabe cuánto? 8 horas. Yo tengo que replantearme eso porque duermo un poco menos, pero después lo compenso con la siesta, así que ahí voy compensando. Pero 8 horas debiéramos estar durmiendo. ¿Por qué? Porque tiene sus beneficios. Mejora la concentración, la memoria, el aprendizaje. ¿Sí? Dormir bien mejora todo eso. Por ahí si tiene alguien al lado que le dijo, dejá de dormir o dormís mucho. No, ¿vieron qué buena inversión? Decile a tu esposa o a tu esposa, qué buena inversión, me dormí como 8 o 9 horas. En cambio, la falta de sueño causa el efecto contrario. Contribuye a los accidentes, errores y aumenta la irritabilidad. Así que cuando su esposo o su esposa se ponga medio que se irritó, mándelo a dormir la siesta, ¿sí? Lo manda a dormir 2 horas la siesta, cuando se levanta, se va a levantar descansado. Es bíblico. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Hay que aprovechar. Es una excelente inversión de tiempo, ¿sí? Ninguno se aproveche de esto para dormir 12, 13 horas, ¿no? No va a ser mejor, ¿sí? Son 8 horas las que necesitamos como adultos. Debemos aprovechar bien este tiempo. Pero también dijimos que el tiempo y la recreación. También es bueno tener un hobby, una recreación, jugar al fútbol. ¿Cuántos juegan al fútbol? Muy bien. No dije cuántos juegan bien, ¿eh? ¿No? Porque si no sería otras manos, vería. ¿Cuántos le gusta tejer? Muy bien. ¿La música? ¿Escuchar música? Claro, es muy bueno. ¿Tocan algún instrumento? ¿Mirar una película? ¿Ir al gimnasio? Algunos, ir al gimnasio es como una prueba, como una carga, ¿sí? Pero a otros lo toman como un hobby, como un entretenimiento, un tiempo. Estar en las redes sociales, seguir una serie, leer un libro, son todos hobbies y tiempos de recreación que son buenos y son importantes. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando nos hacemos dependientes de esas cosas, ¿sí? Cuando esas cosas pasan de ser un entretenimiento a ser como, nos convertimos como esclavos de eso. ¿Y saben cómo se paga todo ese tiempo de entretenimiento? Se paga con tiempo. Así que lo podemos gastar bien o lo podemos malgastar y hacerlo mal. La palabra dice, donde está tu tesoro, allí también está tu... ¿Dónde está tu tesoro? Tu tesoro del tiempo. ¿Cómo lo estás cuidando? ¿Y dónde está ese tesoro? ¿En las series que mirás? ¿En el Facebook? ¿En la Play? ¿En ver películas? Algunos están en el trabajo y no ven la hora de llegar a la casa y hablar con la esposa, con los hijos, leer la Biblia. No, no ven la hora de llegar y ver la serie favorita. Prender el ordenador y ver... ¿Sí? Y pasa de ser un entretenimiento en ser algo que nos esclaviza. Y la mayoría de las veces pasa esto porque esos entretenimientos pasan a llenar cosas en nuestra vida. ¿Sí? Ese lugar, ese vacío que a veces tenemos, y lo queremos llenar con algo. Y no lo llenamos con la palabra del Señor, no lo llenamos buscando, orando. Y hay una necesidad en el interior de las personas. Y las personas se quieren entretener porque el vacío lo tienen. Y buscan a través de estas cosas, las series, el Facebook, llenar ese vacío. Y nadie puede llenar ese vacío, solamente Jesús. Amén. Ese entretenimiento puede llegarse a convertir en un ladrón del tiempo en nuestras vidas. Y de ser un entretenimiento a ser el amo de nuestras decisiones, de nuestras acciones. Tenemos que evaluar cuánto tiempo pasamos entreteniéndonos y distrayéndonos y cuánto tiempo invertimos en todas las demás cosas que vinimos hablando. El Señor nos llamó a libertad y solo puede Él llenar ese vacío que hay en nuestro corazón. Así que mañana calculá cuánto tiempo pasás delante de la computadora, cuánto tiempo pasás delante de otras cosas y si realmente vale la pena invertir ese tiempo. Por último, yo no sé, pero a mí me encantan las amistades, ¿sí? Y pasar tiempo con la gente. ¿A cuánto les gusta pasar tiempo con la gente? A algunos no, sé que no les gusta mucho, pero me va a tener igual en su casa tomando mate, ¿sí? ¿A cuánto nos gusta pasar tiempo con la gente? A mí me gusta que vengan, charlamos, tomamos unos mates. Qué bueno tener amistades, ¿sí? El tema es tener buenas amistades y tener buenas amistades hay que invertir tiempo, ¿sí? Y pasar tiempo con esas amistades. Ahora, cuando las amistades no son tan buenas, ojo cómo invertimos ese tiempo. No sé si a ustedes, pero hay mucha gente que le llama amigos a todos. ¿Conoce a alguien? Le presento a mi vecino, Carlos. Y ya lo conocemos que es el nombre y viene otro, es mi amigo, Carlos, ¿sí? Somos muy fáciles de usar la palabra amigos. Tenemos que tener cuidado, ¿sí? Tenemos que tener cuidado cuando estamos en los grupos, sean amigos que no son cristianos o sean amigos de la iglesia, tenemos que tener cuidado en el tiempo que tenemos, qué hacemos con ese tiempo, qué hablamos, cómo hablamos, de qué hablamos y de quién hablamos. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta todo esto. Esto va a ser nuestra mejor inversión o puede ser un derroche de tiempo que no vuelve atrás. Y la pregunta que nos deberíamos hacer cuando estoy con ese grupo de amigos o ese grupo de amigas o en ese entorno, ¿sí? Ya les digo, sean cristianas o no, ¿me bendicen? ¿Me enriquecen como persona? Cuando estoy con esos amigos, ¿lo disfruto? ¿Siento la presencia de Dios o siento que Dios puede hacer algo en ese lugar? ¿Hay verdadera comunión? ¿O cuando me voy me siento triste, me siento desalentado, me siento bajoneado? ¿Para qué dijimos tal cosa? ¿Para qué se habló de tal persona? ¿Qué pasa cuando estamos ahí? En esos grupos donde estamos, ¿se critica, se miente, se difama? ¿Saben cuál es el peligro? Hay un viejo dicho que dice, dime con quién andas y te diré cómo. Yo les digo, digan con quién tiempo pasan amistad y hablan y comparten cosas y te diré cómo también te comportas, cómo también eres. Tenemos que cuidar bien las amistades que tenemos. Y tenemos que hacer lo que hacía Jesús. Y con esto voy a terminar. ¿Qué hacía Jesús? ¿Se juntaba con los 12 nomás? No, dice Jesús que se juntaba con la peor junta que podía haber. Se juntaba con prostitutas, con borrachos. ¿Sí? Eso hacía Jesús. Usted léalo ahí y por eso lo señalaban los religiosos por cómo Jesús, con quienes Jesús se sentaba. Pero hay una cosa que lo caracterizaba a Jesús. Jesús no era compinche de ellos. Ahí me preocupa tanto cuando escucho a algún hermano y me dice los de afuera de la iglesia son mejores que los de adentro. ¿Sí? ¿Escucharon alguna vez eso? Ahí repréndalo en el nombre del Señor. Dice, los de afuera son mejores. Acá en la iglesia no pueden ser nunca mejores. ¿Sí? Todavía hay cosas que Dios tiene que cambiar en alguno de nosotros, porque estamos en un proceso, pero no tienen al Señor en sus vidas. Y nosotros lo tenemos, ¿sí? No hablo de ser mejores personas, ¿sí? Como que la gente se siente defraudada. Sí, cometemos errores y hay que sanar. ¿Qué es lo que no hacía el Señor? Ser compinche de ellos. No era cómplice de sus actos. Él estaba y se acercaba a ellos para que el reino de Dios se establezca en el lugar donde él andaba. ¿Sí? Y en eso te quiero animar en esta tarde. Está buenísimo pasar tiempo con los amigos y pasar tiempo con aquellos que juegas a la pelota, te juntás a tomar unos mates, pero ¿te preguntaste alguna vez si el reino de Dios se establece en ese lugar? ¿Entiende que el reino de Dios se ha acercado a través de usted? ¿Usted se sienta en ese grupo que no conoce al Señor o que quizás sí lo conoce? ¿Se siente la presencia de Dios, que usted llega y el reino de Dios se establece en ese lugar? Tengo malas noticias. El reino de Dios incomoda. Si ese grupo todavía no conoce al Señor y vos estás, si son tus amigos, los llamás tus amigos, el reino de Dios los debe incomodar. El reino de Dios genera controversias. No, yo pienso de tal manera, pero la Biblia dice esto y genera controversia. El reino de Dios produce polémica, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor presenta otras verdades. Está el reino de las tinieblas y está el reino de la luz, y cuando vas va a haber polémica. El reino de del reino de Dios genera asombro. La persona está ahí, vos le compartís una palabra, la persona se asombra, no puedo creer que Dios nos ame tanto, y qué bueno esto que estás compartiendo. El reino de Dios produce arrepentimiento. No sos vos ni soy yo, es el reino de Dios que se establece en este lugar. Si vos y yo estamos en un lugar con ese grupo de personas que decimos ser amigos, debemos replantearnos si no estamos influenciando en ese entorno. Y aprovechemos en este tiempo de poder impactar a esas personas, para que Dios haga de nosotros personas de influencia, que el reino de Dios se establezca en ese lugar. Jesús vive en usted, y así como lo hizo hace 2000 años, que incomodó, que fue polémico, que generó controversia, que generó asombro, que produjo arrepentimiento, el mismo Jesús vive en nosotros y nos hace embajadores de su reino. Amén. Reflexioná en esto, en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, que no se recupera más, y algo que debemos meditar en esta semana. Dios, a vos, a mí, al que tenés al lado, nos va a pedir cuenta de este valioso recurso que Él nos dio, llamado tiempo. Dios te bendiga en esta noche.